tengo que decir adiós. Que seas muy feliz. Lo nuestro se terminó. Siempre escondidas de toda la gente, siempre escondidas.